Ciudadanos, multinacionales devastan los recursos naturales en todo el territorio. Industrias de celulosa, hidroeléctricas, todo con el respaldo de los medios de comunicación y el gobierno. ¡Cambiemos este sistema neoliberal ya! ¿Qué tanto reclama? Si no van a cambiar nada. Hay demasiados hechos que debemos denunciar. Y lo hacemos con total independencia de grupos económicos, políticos y religiosos. El Ciudadano. Noticias que importan.